no estás aquí, moriría allí al vivir sin ti. Quiero más de ti, dame tu vivir. Yo quiero seguir tan cerca de ti. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Te puedo sentir tan cerca de mí. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Sentir cerca de mí, ¿qué sería de mí si no estás aquí? Moriría allí al vivir sin ti. Quiero más de ti, dame tu vivir. Yo quiero seguir de ti. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Te puedo sentir tan cerca de mí. Te puedo sentir, sé que estás aquí. Te puedo sentir cerca de mí. Puedo sentir cerca de mí.